Aquí estamos probando la grabación de una idea que se me ha ocurrido, que llevo tiempo barajando, que es la creación de un podcast. Un podcast para Gravity Extremo. Pues después de llevar bastante tiempo escuchando podcasts en internet, pues siempre sobre asuntos tecnológicos, mundo Apple y similares, pues a mí realmente lo que me gusta es la temática ciclismo, y digo, pues ¿por qué no? Vamos a hablar de las novedades del mundo Gravity, que ya que tenemos la página web Gravity Extremo, en la que cada día tenemos un mayor número de seguidores, digo, y viendo que grandes páginas no trabajan en este sentido, pues digo, vamos, hay que hacer algo diferente. Entonces me he plantado aquí en el coche de vuelta del curro, pensando, digo, vamos a hacer una prueba de sonido primero que nada, para ver cómo se podía grabar esto. En función de ello, pues empezaremos a ir barajando el desarrollo de este podcast y pensando temas poquito a poco, a ver hasta dónde podemos llegar. Ideas hay muchas ahora mismo, las que tengo, pues no sé, habla de todas las novedades del mercado, las típicas polémicas de este mundo ciclista de hoy en día sobre las medidas de rueda, que están a la orden del día, todo el mundo tiene su opinión, puedo dar yo la mía, ¿no? Digo, pues vamos a hablar un poquito sobre los componentes que van saliendo, sobre las carreras que ya estamos. Todavía estamos en invierno, pero dentro de poco va a empezar ya el circuito, la World Cup, y todas las carreras free ride, el circuito Enduro World Series. Ahí este año va cargadito de competición y se ve que va a estar muy muy emocionante. Ya lo tuvo el año pasado. Y este año pretende volver dando, si Red Bull sigue con sus retransmisiones en directo como lo ha llevado haciendo durante toda la World Cup pasada, con una calidad increíble, un feedback en tiempo real de las carreras, los días previos con Claudio Calori ahí haciendo el on track, viendo los circuitos de World Cup, que son increíbles y cada año nos sorprenden, y a ver qué es lo que vamos a ver este año. Pues no sé, y alguna cosilla más que se me ocurrirá, vamos, lo que digo, ideas hay muchas y ganas de ver a ver cómo responde la gente a esto. Si la gente siente interés por seguir el podcast de Gravity Extremo con las novedades del mountain bike en la disciplina Gravity, más que nada, pero en general el mundo ciclista y la bicicleta, que en fin, lo que nos gusta. Bueno, pues esta es la primera prueba de sonido, a ver qué es lo que sale de aquí. No sé si esto llegará a algún sitio, si se llegará a subir, tendré que repetirlo o simplemente se queda guardado aquí en la memoria porque no llega a ningún lado. Bueno, me despido por ahora, una breve introducción y esperemos volver pronto. Un saludo a todos y a rodar.